Teníamos a Kenya Grace con su canción Strangers. Y Nana Mejía va para el trabajo, va para su oficina, quiere escuchar a Duke Dumont con Ocean Drive. Come take it to the floor now. Texas Hold'em de Beyoncé, el álbum del año. Ya, no hay nada más que hacer, no esperemos más. Aunque con los muy buenos días, Courtney Love de ayer Hole cogió a todas así, pum. Dijo, sí, muy bonito y todo, pero a mí no me gusta eso. No, también le tiró a Taylor, que sabía que era importante para la juventud, pero me... Sí, a Lana del Rey. No, dijo, al contrario, dijo, no, para las niñas, la música, no. Dijo, la música de Taylor Swift no es nada importante. Ah, no, pero crear era... Sí, entiendo que a los niños, para las niñas. Que a los niños que tú tienes... Que era la nueva Madonna para los niños. Sí. Y ya. Pero, que pero no es nada importante. Y de Beyoncé dijo, entiendo... que el tema de las mujeres afroestadounidenses y el empoderamiento y todo, pero no me gusta. No me gusta su música. Y está bien está que perfecto. No le guste claro. La música, porque pues... Es eso, la música es de gustos. Uno debería poder decir, no me gusta el disco de Beyoncé. Y que no sucede nada, que no genere ningún problema, que no genere ningún reacción. Malestar, sobre todo en la persona que lo dice, porque finalmente lo que pasa es que las juventudes tóxicas que siguen a Beyoncé en redes sociales se dedican a matonear a quien quieran, ¿Cómo a quien olvidarlo? Se les da la gana, con una irresponsabilidad, pues porque es que también ese es otro de los temas que irónicamente suceden con este tipo de fandoms, y es que la gente que está detrás de esas cuentas son prácticamente desconocidas. Entonces es facilísimo para ellas destruir a una persona desde el anonimato. Desde el anonimato. Obvio. Y cuando se juntan es una cosa aterradora, pero bueno, ahí está entonces Courtney Love. Hablando mal del disco mucho. De Beyoncé, hablando de Taylor Swift, que tiene disco en camino en el viernes, se llama The Tortured Poets Department, y ya hay un montón de cosas pasando en redes sociales, incluyendo una muy especial campaña que se idearon con Meta y con Instagram y con su cuenta oficial, que les quedó muy bonita esa expectativa. Lo de la máquina de escribir. Lo de la máquina de escribir y lo de la expectativa de la fecha. Son mañanas en la X139. Tenemos pregunta, ¿de qué se trata? Pues imagínate que salieron las series más vistas. Ajá. Este año, lo que llevamos en este 2024 en IMDb. Uh-huh. Entonces, por esto es que vamos a hacer la pregunta del día. La pregunta X es, ¿esa serie que nos quiere recomendar que haya salido este año? En el top 5 está The Gentleman, que es la que amamos profundamente. Claro, la de Guy Ritchie. Exacto. En el número 4 está El Problema de los Tres Cuerpos. Ok. En el número 3, Shogun. Shogun, con Richard Chamberlain, excepto que no es con Richard Chamberlain, sino con otro señor. Ya se le pegó ahí. En el 2, Ripley. Sí. Y en el número 1, Fallout, que es de ciencia ficción y es apocalíptica. Sí. Estuvo muy comentada este fin de semana. Sí, vi. ¿Y entonces? Entonces, ese es el top 5 según IMDb. Y queremos que ustedes nos recomienden, que ustedes nos cuenten cuál es esa serie chévere de este 2024. ¿Cuál es esa serie chévere de este 2024? Ahora que estamos haciendo repasos, y por cierto, tenemos en nuestra página web de la X Más Música el más reciente episodio de Animales de Radio, donde en efecto estamos haciendo un repaso por lo mejor del año hasta el momento, las mejores canciones que han sonado en nuestra programación, aquellas que han ingresado, de manera que además de eso los invitamos a que pasen por nuestra página de internet, la xmasmusica.com, y hagan sus preguntas en la X Más Música en X, y vayan contestando la pregunta en X, diciendo cuál es para ustedes la mejor serie en lo que va corrido de 2024. Y aquí está Miss Swift, que se prepara para lanzar un nuevo álbum este viernes. Esto se llama Ready For It. Estas son mañanas de la X 103.9 FM. Are you ready for it? De Taylor Swift en la X 103.9 FM. Y otra de las noticias importantes de las que se está hablando en redes sociales, en el entretenimiento, es el anuncio del retorno del documental de los Beatles, Get Back, luego de que se hiciera todo el repaso por ese montón de imágenes y de videos que salieron en la década de los 60 y quedaron por allá archivados, y luego Mr. Peter Jackson, reconocido director de King Kong y del Señor de los Anillos, recuperara, restaurara, pusiera a trabajar a un montón de expertos en inteligencia artificial para desarrollar el que fue una mirada muy profunda, la que fue una mirada muy profunda al fenómeno de los virus antes de su disolución. Pero pues había un documental y ese documental desapareció y ahorita lo van a volver a presentar a través de Disney Plus. 54 años después regresa este documental que fue dirigido por Michael Lindsay Hogg en 1970. Esto estará el próximo 8 de mayo ya disponible. En esa época, cuando lo estrenaron, ninguno de los cuatro fue al estreno y era una muestra de que ya todo había llegado a su fin. Se restauró bien en el 2020, se presentó en el documental Get Back, que salió muy chévere, pero ahora llegará oficialmente este documental. Siempre he pensado que Let It Be es necesario para completar la historia de Get Back, dijo Jackson. Durante tres partes mostramos a Michael y a The Beatles filmando un nuevo documental innovador, y Let It Be es ese documental, así que el original llegará pues otra vez este próximo 8 de mayo. Estas son Mañanas en la X 103.9 FM. Get Back de los Beatles, de vuelta. We never knew how to forfeit, but we always knew how to talk. Un día como hoy, en Mañanas X. Llegó al puesto número 1 en los listados británicos el álbum Wasting Light de los Foo Fighters, y de ahí sale esta canción que fue la primera que estrenamos aquí hace 13 años. Se llama Rope en Mañanas de la X. Story of My Life, The One Direction, en las Mañanas de la X. Son las 7 de la mañana, 31 minutos. Ryan Gosling y Emily Blunt regresan a la pantalla grande, esta vez juntos en Profesión Peligro. Él, un doble de riesgo, que se convertirá en la estrella de la película, y ella, la directora, y su ex. ¿Qué podría pasar? No te pierdas Profesión Peligro, próximo 25 de abril, solo en cines. Profesión Peligro. Así no era. La única que se presentaba así era Shogun. Shogun. El otro era MacGyver. MacGyver. Y el otro que ustedes hacen como... El hombre nuclear. Obvio que no. Era el hombre nuclear. Eran los 80 para Alejandro. Eso era Lee para... Majors. ¿Cómo era que se llamaba? Hulk, pero Hulk se llamaba el hombre... invisible, no. El hombre increíble. Increíble. Ay, era muy triste porque siempre salía caminando en esa vía abandonado con su ropita rota. Es que es muy solitario. Yo siempre me preguntaba eso, cosas que uno se pregunta de niño, ¿por qué si es tan grande le siguen quedando bien los pantalones? En la cintura. Es el mes de la nostalgia ultra y por eso estamos hablando de estas cosas, y además anunciándoles pues que llega Profesión Peligro a salas de cine con Ryan Gosling. Y tengo una inquietud más allá de la nostalgia ultra de hoy, que también, señor, quiero abrir las posibilidades en la X, más música en X. Si tiene una canción que le genera nostalgia de ese mundo maravilloso del anglo, cuéntenos, díganos, compártanos. Lo leemos. Y lo leemos y le dedicamos la canción al aire. Lindo. Porque es el mes de la nostalgia ultra en la X, así que hermoso. En arroba la X, más música en X, nos puede contar. Uh-huh. Tengo una inquietud. Señor. Andrés está leyendo con mucha frecuencia y está citando en el plan de trabajo diario una fuente que se llama Morbo. Sí, señor. Y es coherente todo, uno lo ve y... ¿Por qué? ¿De dónde viene esta página ahí? ¿Cómo llega usted a ella y por qué le cree tanto? Es bueno, es un medio chileno, alternativo, digital. Un medio chileno que Andrés consulta todos los días. ¿Cómo sabes hacer esa...? Hola. Ahora, recordemos que Alejandro es buen... No, yo soy pésimo. Es políglota. Recuerden de no hacer este tipo de cosas que me regañan. Bueno. Ustedes saben. Nosotros no empezamos. Perdón. Sí, perdón. Es qué pena con chileno. Usted. Y entonces trata temas como alternativos, entonces temas que tienen que ver con consumo de sustancias y regulación, tema de tendencias. El contenido es bueno, el nombre de la página es el dudoso. No, pues es la cabeza quien lo piensa. Morbo. Bueno, pues. MOR.BO. ¿Será punto Bolivia? Morbo, no, pero de todas maneras, pues debe generar sus buenos clics, ¿no? Con, claro, con eso ese es lo que sitio, vende. Con ese sitio web, con ese nombre, llegan. Chévere, la página es chévere, de buen diseño. En esta ocasión, sí, Morbo cita una página web llamada marijuanamoment.net, que cita a su vez un estudio de la Asociación Estadounidense de Médicos, que ha presentado un estudio que dice que la legalización de la marihuana reduce las probabilidades de que la gente joven o los adolescentes la usen. Ajá. ¿Sí? Uno usa más algo cuando está prohibido. Esa sería la conclusión. Esa sería la conclusión que, pues en este caso, la Asociación Estadounidense de Médicos está comprobando o diciendo que sí es. Pues si se busca el reducir el consumo de alguna forma, entonces la legalización es la... Evaluaron la relación entre las leyes de la legalización de la marihuana y el consumo de cannabis, alcohol y tabaco por parte de adolescentes, durante un periodo de 10 años, del 2011 al 2021. Los investigadores revisaron los datos de encuestas proporcionadas por más de 898 mil adolescentes, que es una muestra grande, y encontraron que la legalización no se asoció con la probabilidad o frecuencia de consumo de cannabis por parte de este rango de edades de los adolescentes. Las leyes sobre el consumo de marihuana por parte de adultos también se asociaron con modestos descensos, un poco menos, con el consumo de alcohol y cigarrillos electrónicos por parte de adolescentes. Los autores de este estudio, que viene de una universidad en Boston, Boston College, dicen en conjunto los resultados no encontraron aumentos netos en el consumo de cannabis o a través de efectos indirectos de alcohol o tabaco entre los adolescentes en respuesta al rápido aumento de la legalización del cannabis recreativo, venta al por menor de cannabis recreativo. Los resultados sugieren que la legalización y el mayor control de los mercados de cannabis no han facilitado la entrada de adolescentes al consumo. Es decir, que la legalización no produce más consumidores. Mm. O sea, se mantiene estable. Lo cual para el negocio no es tan bueno. Entonces no van a querer legalizar los que tienen el negocio porque pierden ahí. Exactamente. Ay, nadie gana. Nadie gana. No hay cómo ganar ahí. No hay cómo ganar. No hay cómo ganar. Ni por un lado ni por el otro. Si la Asociación Estadounidense de Médicos dice que la legalización de esta sustancia no aumenta, no está vinculada al aumento del consumo por parte de consumidores jóvenes, que es donde se producen las adicciones tempraneras de por vida, ahora, pues entonces ¿pa qué? Ahí mismo no me todo el mundo, involucrado en esa cadena de negocios va a decir entonces y nuestros clientes, ¿sabes? Ahora, ¿no sientes que esta nueva generación es poco viciosa? Siento que hay un sector muy interesante de gente joven que es muy poco viciosa, pero no necesariamente porque no le haya acceso legal o ilegal, como dice el estudio, sino porque, esta es mi opinión, basada en una perspectiva muy personal y puede refutarse muy fácilmente, y es que siento primero que las familias están más concentradas en la crianza de sus hijos ahora que hace 30 años. Hay charla ahí. Como que hay diálogo. Como que es normal la conversación. Lo que uno alcanza a ver en los círculos más cercanos, no en todos. Claro. Pero lo que yo he alcanzado a ver es que veo a papás y mamás más juntos. Entendimiento. Con un propósito puntual que es la crianza de sus hijos. Es decir, el núcleo familiar me da la impresión a mí, en ciertos lugares, ciertas instancias, está un poco más sólido, está un poco más firme. Y aun cuando no están juntos, la prioridad sigue siendo los hijos. Que me da la impresión también que hace 30 años, cuando se divorciaban, lo que había era una desconexión, una pelea miedosa y una vaina tenaz a nivel interpersonal. No digo que una separación hoy en día no sea tan difícil como lo fue hace 30 años, sino que como que hay más conciencia psicológica del impacto que eso tiene en los hijos, por lo cual se hacen unos esfuerzos superiores a los de las épocas anteriores de menguar las consecuencias de ese tipo de rupturas, de manera que crecen pelados mucho más estables, estructurados psicológica y mentalmente, y eso hace que el impacto que tienen sus amigos sobre y sus círculos y sus círculos cercanos sea más difícil. Esa es otra cosa también con respecto a sí, y con respecto a la prohibición, siento también que se ha cambiado muchísimo el chip desde la parte paterna, o como se dice, de papás, sí, de lo que se podía y no se podía hacer. Hace 30 años era... ¿Por qué no? Ahora, también depende mucho de la crianza de uno. Esto lo estoy hablando desde mi crianza, y era que, no sé, usted veía a los papás emborracharse, pero usted no podía tomar. Ya. Y era como, ¿qué? El ejemplo. Sí. Entonces, que no veía eso. Aunque había otras hay otras cosas pasando. Hay otras crianzas donde uno veía que el papá se emborrachaba y a los 11 años le decía al pelado, hágale. Entonces, claro, camine o tome. Sí, entonces arrancaban a beber desde los 11 y se volvían piltrafas a los 16, estaban fuera de fuera de control. No, sí, se volvían pedazos. Claro. Entonces, sí, es muy complicado porque todo... Están cambiando las dinámicas. Sí. Y en ese cambio de dinámicas también se reducen ciertas reacciones que se tenían en la adolescencia en ese momento frente a este. Además, están más ocupados. Yo siento que el adolescente ahora está la cabeza más... Pero bueno, ahí está. Entonces, sí, también, no es bueno para el negocio. Vuelvo y digo, yo creo que eso tiene mucho que ver con la crianza. Cualquier cosa que esté sucediendo en la sociedad tiene que ver con la forma como usted lo levanta. Desde la casa, claro. Desde la casa, sí. Así suena una frase muy cliché, pero es que es la realidad. Eso es lo que uno empieza a darse cuenta con el tiempo de, esto era verdad. No es... Dar la razón. Claro. La vida le muestra. La vida va dando la razón sobre esas cosas. Si usted, como papá, hoy en día dice, los celulares tienen la culpa de que mis hijos estén... Es muy probable que usted como papá no esté haciendo bien la tarea. Es probable que usted no esté haciendo bien la tarea. Si usted no mide el impacto de un dispositivo digital en la vida de su hijo, o si usted no está pendiente y no está preguntando y haciendo cosas varias que no sean simplemente que el peladito coja el iPad de aquí hasta que tenga los 17 años y terminó con depresión porque usted no lo llevó nunca a una clase de tenis. Bueno, pues... No es el iPad. No es el iPad. No es la tecnología. No fue el iPad. No. La verdad es que no fue el iPad. No. Y yo creo que lo mismo pasa con las sustancias, ¿no? Depende mucho de cómo lo estén creando. No siempre, porque hay... Hay hogares fantásticos y los hijos le salen chiteaditos. Jodidos. Sí, claro. Tienen hogares así. Sí, problemas. Sí, sí. Que tienen problemas de adicciones, que tienen temas genéticos ahí que los hacen más propensos a desarrollar enfermedades producidas por la adicción. Sí, eso no se puede generalizar. Pero bueno, lo cierto es que esa conclusión está como buena. Vamos a ver qué pasa. No sirve el negocio. No, mentiras, no, está bien. Que se mantenga. Una conversación larga y una batalla y un debate... De nunca acabar. De nunca acabar. Son Mañanas en la X103.9, nuestro programa de animales de radio. Este fin de semana estuvimos haciendo un repaso por lo mejor de este 2024 hasta el momento. Y hallamos, entre otras cosas, unas canciones muy interesantes. Y en arroba la X más música también preguntamos hoy sobre cuáles son sus series o películas favoritas hasta el momento. Entonces, en Animales de Radio, en la xmasmusica.com, va a encontrar una lista de nuestras canciones favoritas en lo que va corrido del año, y una de ellas es esta de Teddy Swims. Se llama Lose Control. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself. Lose Control de Teddy Swims, esta es la favorita de Uribe DJ. En Animales de Radio hicimos un repaso por nuestras favoritas en lo que va corrido del año. Pásese por la xmasmusica.com y averigüe. Conéctate y navega en tus contenidos favoritos a la mejor velocidad. Compra 500 megas de internet fibra óptica de TV con 50% de descuento los tres primeros meses. Además, recibe 2 meses de Max. Llama ya al 601-371-4000 o ingresa a etv.com. ETV, válido del 1 al 30 de abril de 2024. El 50% de descuento aplica en los meses 1, 2 y 3. Tarifa plena a partir del mes 4 en adelante. Aplican términos y condiciones en etv.com/teise. Los 80 en Nostalgia Ultra. Vamos con una canción maravillosa de la década de los 80 de Steve Winwood. Se llama Higher Love. Estas son Mañanas de la X. Absolutely Flawless. Hay una chica en Estados Unidos por estos días que está diciendo que se ha inventado un nuevo género. No sé si les haya salido en sus respectivos feeds algorítmicos de redes sociales, pero creo que se llama JoJo o JoJo Wise o alguna cosa. ¿Y qué género se y inventó? Y que dice que se inventó el género del gay pop. ¿Gay pop? La presa está toda la vida. Erasure, Pet Boys. George Michael. Ahí. Sí, Madonna. Pues Elists. Curadas sí. Así. Estoy inventándome un género nuevo que se llama el gay pop. No se imaginan la cantidad de bate que le han no, dado pues que como, a esa obvio. Muchacha. No. La cosa más impresionante. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM. Vamos a hablar de comentarios que nos han llegado a través de arroba la X más música en X a nuestra pregunta que tiene que ver con series favoritas en lo que va a corrido de 2024. De este año, que hayan salido este año. Esa es la pregunta. Andrés dice, True Detective, la nueva temporada. ¡Fantástica! Con Jodie Foster. Oh, la amaste, ¿no? Uf, pero así maravillosa, lo grabaron todo de corrido, todo en oscuridad. Están en la parte más alejada del mundo, es una gran historia. También está, y he visto varias, ¿sabes quién también habló de esta serie? Julio César Escobar, X-Men 97, porque tiene que ver con nostalgia, geek. Y Astrid Melo nos recomienda esa serie y también tenemos a Chris Carlos que recomienda X-Men 97. Otra, The Mentalist, bueno, es viejita esa, pero bueno. ¿Sabes quién ha tenido como críticas bien raras? Por un lado muy positivas, por otras la odiaron, El Régimen, con Kate Winslet. Es horrible. Ahí está. Por ejemplo. Es perversamente maluca. Ay, que ella se desperdicia ahí como actriz, dicen. Que No. Es un psychological thriller ahí, una vaina ahí. No, es que no. Jay Lagos dice Shogun con Richard Chamberlain. Alex Burgos, El Problema de los Tres Cuerpos. Y nuevamente dice David Shogun. Y se acabó. Ya cerraron, ¿no? No sé. No, yo le perdí. Soltó la mano. Le perdí el rastro. Es que me cuesta. A mí me sigue costando un poco la atención ahí. ¿Cuál fue la última? La última que viste completa fue Game of Thrones. Nuevamente. Hace 10 años. Pero bueno, ahí está. Ustedes también pueden compartir las series recomendadas de lo que va en este 2024. Hay buenas cosas, están pasando cosas. Pueden escribirnos que sean de este año. Gracias. Estas son Mañanas de la X. Baila con Water en Mañanas de la X 103.9 FM. Hablemos de tecnología en Mañanas X. Elon Musk está en las noticias porque dice que a los nuevos usuarios que lleguen a X les va a empezar a cobrar por utilizar la plataforma. Incendiando su plataforma. Ha vuelto a poner a su red otra vez en la palestra porque dice que tendría planeado cómo frenar la horda de bots que prometió eliminar antes de comprar la plataforma. No habría una ingeniosa ingeniería de por medio, sino más bien un método rudimentario que ya está causando pues controversia. El plan no es otro que empezar a cobrar a los usuarios por publicar, o sea, por usar la plataforma, dar me gusta, repostear, e interactuar y usar todas las herramientas que tiene la plataforma, citar, todo esto. No se puede pensar nada más en leer pues, de primerazo estas palabras. La cuota sería anual. No va a pasar. Reducida, es decir, claro, tiene que empezar con una cuota ínfima, mínima, según el magnate. Este mínimo pago por X permitiría deshacerse de las granjas de bots, en un principio, que siguen inundando la red social y la cual le ha costado grandes críticas. Dice, desafortunadamente, una pequeña tarifa por el acceso de escritura de nuevos usuarios es la única forma de frenar el implacable ataque de los bots, publicada. Pero ahí voy, dice nuevos usuarios. O sea, los que llevan un tiempito no pagaríamos. Sí, los nuevos. Solo para los que se inscriban de ahora en adelante. Sí, está bien mal manejada la titular, como siempre en redes sociales, la desinformación triunfando por encima de todo con el propósito de conseguir ese clic para que la gente lea y obviamente la gente no lee. Entonces, lo que están titulando hoy muchos medios de comunicación es... Te van a cobrar. Elon Musk va a cobrar por Twitter. Sí, Elon Musk va a cobrarle a los usuarios nuevos. Ese es el real titular. Ese es el titular verdadero del asunto. Que igual el otro no es mentira, pero claro. Sí, ¿no? Dice Musk en su tweet original que va a empezar a cobrar por esa utilización de la plataforma más o menos por unos 3 meses. Que le cobraría a ese usuario nuevo unos 3 meses. Es un ejercicio interesante de monetización. Un euro. ¿No? Es decir, si usted no lo hace, no va a saber nunca si va a pasar o no va a pasar. Es decir, si usted no lleva a cabo, no ejecuta esa... Es como la raíz de todo emprendimiento digital, ¿no? Lo que llaman el A-B testing, ¿no? Okay. Claro. Siempre ha funcionado de esa manera. Y cuando usted tiene plata, pues lo puede hacer. El problema es cuando usted no la tiene. Cuando usted no la tiene, no puede hacer A-B testing de nada. Usted tiene que garantizar que lo que sea que vaya a hacer le va a generar una platica, en particular en internet, donde está tan consolidado todo, porque si no, se quiebra, ¿no? Y en el caso de Musk, pues no tiene mucho afán y dice, pues hagámoslo. Cobremosle a la gente que esté llegando a la plataforma, y la conversación que se tiene y la especulación que hay alrededor de la plataforma de X es pues que no hay mucha gente nueva llegando y que por lo tanto pues no es que vaya a dar mucho resultado, pero repito, es cuestión de ver cómo funciona. va a funcionar. Si, ¿no?, esa poca gente pagaría. Sí. O si dejaría de llegar más gente por esto. Sí. O si llega más gente al ver que es $1 al año. Tienen que probar, pero sí es para las personas nuevas. Es muy complicado que funcione, porque la gente, repetimos, según lo que hemos leído recientemente sobre X, se está yendo de la plataforma. Y en efecto, cuando usted entra a X, usted lo único que encuentra es ultraderecha y ultraizquierda. Usted no encuentra nada más. No hay nadie más en esa plataforma haciendo contenido. El contenido que hay en esa plataforma es contenido para polarizar, para satanizar, para odiar. No hay nada chévere. Todo es, usted entra y usted lo único que encuentra es eso, ¿no? O máquinas de desinformación a lo que da, moviendo cualquier cantidad de fotos, videos. O sea, el tipo dejó esa vaina a la merced, a la deriva, de las maquinarias políticas que se han aprovechado en los últimos 10 años precisamente de la presencia de grandes líderes políticos dentro de ella para validarlo como una fuente de noticias, ¿no? Y que sigue pasando. Porque ese es el otro gran problema, que usted tiene a los grandes líderes mundiales todavía haciendo declaraciones allá. Entonces, evidentemente, si usted tiene a Petro, a Trump, si usted tiene a Boric, si usted tiene a AMLO, si usted tiene a, no sé, a Biden, hablando constantemente de esa plataforma, pues evidentemente la gente va a ir a mirar. Y si esas declaraciones son legítimas, pues ¿por qué no habrían de serlo los centenares de otros, de otras cuentas que están intentando hacerlo, ¿no? Está complicado. ¿No les ha salido? ¿Has vuelto a escribir o sigues el ejemplo del amigo que no volvió? Mi veganismo, no, ¿sí? yo peco constantemente, no, por varias razones. La primera, primera es porque sí, lo había conversado con varios amigos y amigas que son expertos y expertas en el asunto de redes sociales sobre qué consecuencias puede llegar a tener en marca personal después de haber estado allí 15 años trabajando y haciendo cosas buenas y malas de todo tipo, desaparecer. Y que no. Y la mayoría de los expertos que saben que uno ha trabajado orgánicamente en la construcción de un público en una plataforma de esas, a pesar de que hoy en día ya no es tan importante el seguidor, es que quédese ahí, pues porque ya, digamos, está. Entonces hágalo. Entonces hágalo y utilícelo. Ahora, es, digamos, para efectos como de tráfico a otro contenido como un podcast o algún contenido ubicado en la página web de la emisora o algunas cosas, los números sí se han bajado mucho. Originalmente a mí me representaba un tráfico muy interesante, pero con la llegada de las regulaciones a nivel internacional también uno puede notar una caída importante en los números a nivel internacional. Si usted publica algo y dice, hey, escribí algo para el periódico El Tiempo este fin de semana, es muy probable que a usted, quienes lo leían en España, ya no lo vean en esa red social. Porque ya en España, en Francia, en Australia, en Europa y en Asia y en otros lugares, ya entraron los gobiernos a decir, usted no puede circular material de un tercero sin pagarle a ese tercero. En Canadá te pasó. En Canadá pasa en Australia, pasa en diferentes lugares. Disponible. El contenido no está disponible si el medio no paga. Ya. Sí, si Meta no le paga al medio, por ejemplo. Okay, ya entendí. Seguramente sucede en Twitter, lo cual es muy interesante. Por otro lado está el asunto algorítmico que ya hemos mencionado aquí y que es la forma como la arquitectura de redes sociales se ha transformado por medio del consumo de los usuarios, donde lo que originalmente era un grupo de seguidores grandes, en el caso mío, por ejemplo, 300,000 seguidores en Twitter que veían mi contenido porque estaba cronológicamente establecido para que lo vieran. Ya hoy en día es como que no importa si tú sigues a Alejandro Marín, probablemente no lo veas porque lo que estás mandándole constantemente a la plataforma con relación a tus likes y a tus gustos y predilecciones seguramente se aleje de lo que Marín esté publicando. Entonces lo que estás viendo es el perrito, el gatico, el contenido emocionalmente más atractivo que está dentro de la pestaña de para ti. En ese orden de ideas vuelve y tu alcance se baja. Claro. Entonces es un reto absoluto, es un reto grande el que está sucediendo, ¿no? Organizar eso. Bueno, la cuestión es que mucha gente he visto en Twitter y te iba a preguntar a ti si habías entrado porque empezaron a salir unos bots de desnudos. Muchos. Todo lo que te digo, no hay nada, desnudos, chévere. Y en Twitter no hay nada chévere pasando. Sí, ya no. Uno entra por la simple reacción química que le produce al cerebro estar ahí y porque uno todavía cree que estar allí es relevante, que es relevante culturalmente, que hay gente todavía que te parabolas, ¿no? Es como que digitalmente esa línea que se desdibujó para nosotros cuando llegamos a convertirnos en influencers y en figuras de opinión o figuras públicas, que finalmente es también la razón por la cual muchas figuras públicas están allí, de la misma manera que nosotros, porque cuando ven que hay 50 personas que dan like, uno se siente importante y relevante. Entonces uno va y mira. Entonces uno siempre es adicto a esa reacción química del cerebro de, bueno, escribí esto hace media hora, ¿cuántos likes me? Y uno vuelve a ese tweet, ¿no? Lo mismo le pasa a las figuras importantes y reconocidas. Estoy convencido de que si una persona reconocida o importante de repente deja de tener ese alcance o ese número de likes, se va. Pero como lo tiene ahí, entonces la plataforma lo sigue teniendo ahí. Pero no, la verdad es que no está sucediendo con tanta frecuencia. En todo caso, ahí está Musk en las noticias nuevamente hablando de la posibilidad de cobrar para los nuevos usuarios de X. Y vamos a ver dónde para esa iniciativa. Aquí está Sophie Ellis-Bextor. Esto se llama Get Over You. Y estas son las mañanas de la X 103.9. You think you've got your way.